Tengo cabeza y la muevo de un lado a otro, baila así. Es mi cabeza y ella baila así, así, así. Tengo mis hombros y los muevo de un lado a otro, bailan así. Son mis hombros y ellos bailan así, así, así. Tengo mis brazos y los muevo de un lado a otro, bailan así. Son mis brazos y ellos bailan así, así, así. Tengo cintura y la muevo de un lado a otro, baila así. Es mi cintura y ella baila así, así, así. Tengo mis piernas y las muevo de un lado a otro, bailan así. Son mis piernas y ellas bailan así, así, así.